Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en su programa radial La Voz del Taxista. Bueno, estamos ajustando unas cositas y por eso estamos entrando hasta este momento. Así que buenos días, el día de hoy, lunes 3 de julio del año 2023. Así que ya estamos estrenando nuevo mes, el mes número 7 del año. Ya falta poquísimo tiempo, cuando miremos ya estamos finalizando este año. Así que pongámonos las pilas a todas esas metas y proyectos que nosotros tenemos. Todavía tenemos el chance de cumplirlas antes que culmine este año. Así que saluditos a todos, esperando de que hayan disfrutado un fin de semana bastante descansadito y relajado al lado de su familia. Y como siempre, el día de hoy no estoy sola, me encuentro bien acompañada de Jonathan Dormes. Así que muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Jennifer. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este su programa radial La Voz del Taxista. Como decía, ya se nos vino julio. Ya estamos en el mes número 7, señores. Sí, hoy estamos ya en lunes 3 de julio y usted está en sintonía en su programa radial La Voz del Taxista. Qué bueno que está compartiendo con nosotros en este día tan especial, tan maravilloso. Y para comenzar, nos vamos con una bella y preciosa alabanza y ya regresamos. Que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya. Porque sin saberlo estás viviendo, y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Solo por su amor. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad para que te limpies del pecado y de todo.

las 8 y 26 minutos. Quisiera hablarte de amor y solo me salen versos. Quisiera decirte siempre te quiero porque te quiero. No me preguntes razón, para quererte no tengo, ni falta me hace tampoco para quererte por dentro. Te quiero porque te quiero, y no sé si es malo o bueno quererte como te quiero, querer como estoy queriendo. A veces sueño con verte durmiendo en la misma cama, y siempre que me despierto me encuentro con que no hay nada. Sé que tienes pocos años y sé que no tienes nada a lo que quieras atarte, y que todo aún te cansa, pero te sigo queriendo, esperando a que comprendas que vale la pena al menos que alguien así te quiera. Te quiero porque te quiero, que si es malo o bueno quererte como te quiero, querer como estoy queriendo. Algún día al despertar podré abrazarte en mis brazos, y entonces tú ya verás. Vale la pena esperarlo. Las 8 y 29 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 31 minutos. ...2222-3646... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Bueno, y ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en Feni Market. El plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market es una riquísima carne con verduras, acompañado de arroz, frijoles y banano, 110 córdobas. Así que ya sabe que si usted quiere desde ya realizar su pedido para este mediodía, usted puede hacerlo a los números 8873-5507 o el 8742-9887 o se va directamente a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales, donde también usted puede realizar cotizaciones de repuestos. Así que así de fácil es contactarse con nosotros. Así que ese es el plato del día de hoy en Feni Market. Pero también recuerde que en Feni Market usted puede encontrar una variedad de menú. Es la única tienda de conveniencia que usted puede encontrar comida a la carta, así como filete de pollo, filete de res, filete de pescado, alitas de pollo, también puede encontrar fajitas de pollo, fajitas de res, y usted puede disfrutarlo en cualquier momento, es decir, desde las 6 de la mañana hasta en la noche. Usted puede disfrutar de lo que es la comida a la carta. Así que recuerde que también tenemos una variedad de café donde usted puede disfrutar, así como también tenemos servicio de cajeros automáticos, también venta de loto, para que usted vaya y encuentre todo en un solo lugar. Así que bueno, vamos a irnos con peticiones musicales que nos están solicitando y ya regresamos. Las 8 y 33 minutos. La máquina del tiempo.

las 8 y 47 minutos. La voz del taxista. Del taxista. Las 8 y 51 minutos. Las 8 y 52 minutos. Eternos, y me desgarra un nudo en el pecho.

Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 3 minutos. Su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta qué hora, hasta las 9:30, señores. 9:03 en la mañana y ya estamos a pocos minutos pues de terminar el programa radial, pero nosotros queremos que usted haga sus solicitudes musicales, porque pronto le vamos a tener una sorpresita a ustedes, a todas las personas, a sus fieles radioescuchas que están con nosotros, sí, que están siempre ahí escribiéndonos, las personas que interactúan con nosotros en el WhatsApp, el 8850-9049, porque hay personas que nos están escribiendo, sí, nos escriben diariamente y nos preguntan, Jonathan, Jennifer. Y ya como que se ha vuelto como una familia, la comunidad de este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, qué bueno que usted está con nosotros, señores. Sí, está con nosotros. Y nosotros seguimos más que bendecidos de tenerlos a ustedes, esta comunidad que siempre día a día va creciendo. Y bueno, recuerde que usted, si usted que me está escuchando, usted tiene... algo muy importante, que usted tiene toda la información de Fenicotaxi a su mano. Sí, se preguntan, Jonathan, ¿pero cómo puedo hacer eso? Bueno, usted nos manda un WhatsApp al 8850-9049 y nosotros siempre estamos en el grupo, estamos mandando lo que son actualizaciones de lo que es, ¿verdad? ¿Cómo se llama, Jennifer? Lo del combustible, ayúdame por favor, que se me escapa la palabra. Tendencia, la tendencia del combustible, la oferta que nosotros tenemos, las nuevas proyectos que se vienen, ¿verdad? Hay personas que me están preguntando y bueno, por favor, llamada al WhatsApp, no estamos recepcionando solo lo que es mensajes, ¿verdad? Mensajitos de texto o notas de voz, por favor. El WhatsApp solo lo ocupamos para eso, para llamadas, pues no, ¿verdad? Solo cuando nos contactamos tal vez con uno de los ganadores y pues les tenemos que decir pues que ganó. Nada más. Y bueno, estamos en la sintonía y ahorita nos vamos con más música en la mañana y ya regresamos. Más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, estás más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí yo y se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón.

esa luz que me vuelva a iluminar. La voz del taxista. Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar. Buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí. Mejor me iré, pero a nadie le diré. A Dios pediré su mano y caminaré. Este adiós es el que he sentido más. Como a ti, a nadie quise jamás. Lo dice esta imagen tuya que olvidarás. Pagaré hasta que vuelva a encontrar esa luz que me vuelva a iluminar. Las 9 y 14 minutos. La voz del taxista. ¿Dónde está, dónde está, dónde está el amor que es como un mar profundo? ¿Dónde está, dónde está, dónde está la ternura que me inunde lentamente? ¿Di por qué, di por qué, di por qué? ¿Tienes tanto miedo a las palabras? Lo que quiero escuchar de tu voz es que tú me amas con locura, dímelo otra vez. Ya no me hagas esperarte, dímelo otra vez. Dime por qué voy a enloquecer. Ya no soy dueña de mi corazón. Ya no soy dueña de mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenio oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Su línea directa, su línea gratuita de este su programa radial La Voz del Taxista. Qué bueno que te está en la full sintonía con nosotros. Gracias a todas las personas que están reportando su sintonía y también los saluditos. A ver, dice acá Alfonso Mayorga, se está reportando de la ciudad Dos Piso Boaco. Se encuentra pues allá laborando. Saluditos, bro. Vamos a ver acá. Dice Elvira Mejía: saludos chicos, estoy desde mi centro de labores en el mercado Iván Montenegro. Acá mandate un saludo a los de Tragamonedas Elvira. Ok, saluditos a todas las personas que ya están laborando ahí en el sector de Tragamonedas Elvira. También a las personas en el mercado Iván Montenegro. Igual a las personas que nos están escribiendo. A ver, seguimos leyendo. Dice Angie Gaso: un saludo, estoy desde Serfixa escuchándolos. Qué buena programación de música tienen. Muchísimas gracias. Quisiera que me complazcas con un tema. Y dice Down, Rekin y Ken White. Ok, vamos a buscar esos temitas musicales. Y bueno, nosotros seguimos con más música en la mañana. We'll be right back. Las 9 y 25 minutos. Tú puedes hacer conmigo lo que quieras. Puedes tomarme o dejarme si te da la gana. Total es mi vida. Es mi vida. Y ahora de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Tú puedes sacar lo que te da la gana. Total es tu vida. Es tu vida. Y ahora es mi. Ya, ya, ya, ya. ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no? Locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. La voz del taxista. Las 9 y 29 minutos. Un mundo de mujeres. Todas las mujeres que tienen a su marido y su marido les trate mal. Vengan donde Nando Bunke, Nando Bunke, para dar amor y efectos. Mujeres por doque. En Latinoamérica y en U.S. Mujeres por doque. Que Dios bendiga a la mujer. Se llama yo no miro hombre, a mí me gusta la mujer. Si tú mueres más dormida, han corrida. Yo no miro hombre, a mí me gusta la mujer. Si tú mueres más dormida, han corrida. Mujeres lindas, buenas que están. Voy a decir algo, tengo que hablar. Con ese ey me van a matar. Con ese wey me van a asesinar. Soy indemente y tengo que tocar. Por eso creo no puedo invitar. Se llama yo no miro hombre, a mí me gusta la mujer. Si tú mueres más